Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Jalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos. Es un gusto saludarlos como todos los miércoles desde Radio Universidad Veracruzana. Su servidor, su amigo Carlos Vargas García, al micrófono para platicarles y comentarles de teatro como cada semana. Joel Bonilla me acompaña en la consola de audio para que usted pueda escucharnos también. Bueno, pues estamos en una semana de mucha actividad relacionada con la tradición de Todos Santos. Y entonces ya se habrán dado cuenta, ¿verdad? Nos encontramos calaveras, catrinas, catrines, zombies, vampiros y fantasmas por toda la ciudad. Pero de verdad que es un auge tremendísimo. Pues un poco porque también el comercio ha promovido y los empleados llegan maquillados de calaveras y de catrinas y demás por toda la ciudad. Pero bueno, muy ya en el tenor de lo que es el tema de este programa, pues son los recorridos escénicos tradicionales de Todos Santos y los recorridos de terror allí, que iniciaron hace algunos años, creo que el primero de todos con el nombre de Festival Cultural Mictlán, en el Parque Bicentenario, aquí en el centro de la capital veracruzana, sobre Ávila Camacho. Está este parque que ha sido espacio de como eventos teatrales del Mictlán y del Nacimiento Viviente, que por varios años también llevó a cabo allí el maestro Abrano Ceramsky. Ese nacimiento que siempre tuvo muy buen recibimiento de parte de todos los jalapeños y de visitantes, después se hizo en otro estado y no ha habido quien retome la estafeta, la iniciativa de un recorrido como este, que con gran tino puso en marcha el maestro Abrano Ceramsky durante varios años en el Parque Bicentenario. El que sí continúa y ya con muchos años realizándose es el Festival Cultural Mictlán. Recorridos escénicos con temas de Todos Santos, de Día de Muertos. Este año iniciaron el día de ayer, 30 de octubre, y estos recorridos se estarán ofreciendo al público hasta el 4 de noviembre. Parque Bicentenario, aquí en Jalapa, Veracruz. Los recorridos son a partir de las 6:30 de la tarde. Son varias las compañías de teatro jalapeñas que participan en este, en este evento las compañías Ataraxia, La Comi Compañía, Carreta Blanca, Los Elementales, Periferia Teatro, Serpiente Emplumada y la compañía Así Le Dijeron a Mi Hermana. Bueno, pues este Festival Cultural Mictlán, este 2018, se presenta una vez más, lo está haciendo desde el día de ayer y continuará en sus funciones hasta el 4 de noviembre en el Parque Bicentenario, en la capital veracruzana, en la capital veracruzana. Son varios los. Son tres historias diferentes en cada uno de los recorridos. Ellos ofrecen dos recorridos. Uno paga un boleto y puede elegir el recorrido número uno o el número dos. En cada caso, ve tres historias diferentes con temática de la muerte. Esto es el Festival Cultural en Mictlán. Otro festival del mismo tipo se están desarrollando en otros lugares. Por ejemplo, se está presentando Ruta Fantasmal. Ruta Fantasmal 2018 en el Panteón Jalapeño. Panteón Jalapeño, 30, 31 de octubre. 1, 2, 3 y 4 de noviembre. Y estos recorridos, pues sí están nocturnos, ¿eh? Inician a las 9 de la noche y habrá recorridos hasta las 2 de la mañana. Y luego en el Panteón Jalapeño, ¿eh? No, o sea, sí está para valientes. Sí, para no tener miedo. Porque otra cosa es ir al Parque Bicentenario. O al Murillo Vidal, pero este es en el Panteón Jalapeño. Serán hasta el 4 de noviembre, digo, lo que restan de días para ir a estos recorridos. Son, bueno, hoy mismo sí pueden ir, pues sí es hasta las 2 de la mañana, ¿no? Iniciaron hace 14 minutos la Ruta Fantasmal. Así que terminando de escuchar Escenaria, pues sí, sí llegan, ¿eh? El día de hoy, 31 de octubre. Pero si no, estas presentaciones continúan todavía. Los días 1, 2, 3 y 4 de noviembre tiene un costo de 80 pesos adultos y luego 40 pesos INAPAN y dice que niños. Pues sí, será que para niños no luego tengan pesadillas. Pero bueno, Panteón Jalapeño, Ruta Fantasmal 2018. Allí, Avenida Jalapa. Sí, sí sabemos todos dónde está el Panteón Jalapeño, ¿verdad? El que está allá frente a la mega que antes era Comercial y que ahora es Soriana. Allí. Bueno, 80 y 40 pesos con descuentos. Y para pequeños, la Ruta Fantasmal del Panteón Jalapeño. En otro estilo, que esto está a lo mejor un poco más asociado al Halloween, están recorridos de terror en la exfábrica de San Bruno. Perdón, ya me dio el nervio y el miedo. Ay. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Alguien llamó a mi puerta de madrugada. la vida vacía el vivir por nada. Sigue de largo, le dije, aquí no entras, que aquí solo entra la muerte enamorada, que aquí solo entran las penas, que aquí solo entran las ansias, que aquí solo entra la rabia y a veces, muy raras veces, la dicha entra. Alguien llamó a mi puerta al caer el alba. Era la muerte vacía, el morir por nada. Sigue de largo, le dije, aquí no entras, que aquí solo entra la vida enamorada. Enamorada. Escuchamos a José Antonio Nachón, le escuchamos La Muerte Enamorada, lo que nos viene muy a modo con el tema de estos días. Les decía, en el estilo del terror, no exactamente con la tradición mexicana, un poco esta mezcla con el Halloween. Están los recorridos de terror en la exfábrica de San Bruno, allá en la avenida Mártires del 28 de agosto, casi esquina con Primero de Mayo. Pues están en abandono ya y muy derruidas las edificaciones y las naves de lo que fue una fábrica textil. Quienes somos jalapeños, pues conocemos de esa fábrica y de algunas otras, que inclusive fábricas de hilados que hubo con mayor antigüedad en el dique, precisamente allá a un lado de Casa de Artesanías, allá donde está el Parque Murillo Vidal, se ven unos paredones todavía de lo que fue una fábrica textil. Hubo otra en San Marcos de León, que yo creo que tampoco ya no está en actividad. Pero allí en las ruinas, porque de verdad que son ya ruinas de la exfábrica de San Bruno, se están llevando a cabo recorridos de terror a beneficio de la Escuela de Lucha Libre de la exfábrica de San Bruno. Estos recorridos iniciaron su actividad, sus funciones al público desde el 26 de octubre y continúan hasta el 4 de noviembre. Estos recorridos de terror dan inicio a las 8 de la noche y están abiertos al público hasta las 12 y media. A mi puerta y sonreirás como antes sonreías. Quiero imaginar que entrarás a mi casa, verás una copa y me hablarás de la vida. Quiero imaginar que escribirás un poema en las paredes desiertas o en mi alma vacía. besarás mi esperanza como en otro tiempo lo hacías. Quiero imaginar que no existen fronteras y cuando un beso empieza acaba se termina. Quiero imaginar que el amor es eterno, que no lo mata el tiempo ni la rutina. Quiero imaginar que no me encuentro solo. Quiero imaginar que no escribo estos versos. Quiero imaginar, tan solo imaginar, que el amor es eterno, que no lo mata el tiempo ni la rutina. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Escuchamos a José Antonio Nachón, esta canción que se titula Quiero Imaginar. Les comentaba de los recorridos de terror en la exfábrica de San Bruno. Lo realizan las compañías de teatro Reflejos y Títeres Fin del Mundo. Títeres Fin del Mundo. La cooperación es de 50 pesos. Hay funciones y recorridos hasta el 4 de noviembre, a partir de las 8 de la noche y hasta las 12 y media de la noche madrugada. Otro lugar, otro festival en que se está realizando un recorrido escénico es el Festival Zompantli. En él participan 5 compañías diferentes y se está dando en el Parque Murillo Vidal. Iniciaron el día de hoy y se presentan también hasta el 4 de noviembre, a partir de las 6:30 de la tarde. Festival Zompantli. Festival Zompantli, que organiza Isata Costa, de Espacio Vacío, convoca a 5 compañías diferentes para presentarse en el Parque Murillo Vidal y otras 5 compañías que se presentan en el Panteón Bosques del Recuerdo. En el Panteón Bosques del Recuerdo, los recorridos son 1, 2 y 3 de noviembre únicamente. Primero 2 y 3 de noviembre, también a partir de las 6:30 de la tarde, y cada media hora inicia un recorrido. Zompantli 2018, en 2 diferentes sedes: Parque Murillo Vidal, 31 de octubre al 4 de noviembre, Panteón Bosques del Recuerdo, 1, 2 y 3 de noviembre. 6:30 de la tarde inicia el recorrido, con una organización que lleva ya también varios años con este festival escénico para vivos y muertos que se presenta aquí en Xalapa, con mucha experiencia también en su organización. El 3 de noviembre, sábado, se presenta un espectáculo de teatro cabaret. Viene desde la Ciudad de México, Ondina Cabaret presenta Las Impertinencias de la Muerte, con Hortensia Martínez y Carlos Balsadúa. Este evento será a las 9:30 de la noche y tiene una cooperación voluntaria que se pide que sea arriba de 50 pesos. Esto se va a presentar en el Teatro Bar La Culpa, sábado 3 de noviembre, Teatro Bar La Culpa está en Barragán número 5, entre Allende y Zaragoza, atrás de las esculturas de las virtudes, aquí en la Colonia Centro. Esto no se trata de un recorrido escénico. Este es un solo espectáculo de teatro cabaret, Las Impertinencias de la Muerte, y se da en condiciones de un lugar en el que usted llega y tiene una localidad, una reservación, con asiento, mesa, en un lugar techado, diferente, digamos, pero la temática es también de la muerte y es única función el sábado 3 de noviembre a las 9:30 de la noche. Otro evento que sí está más en la idea de recorrido y de instalación escénica es el que presentan Lubina Teatro y La Casa de Nadie. Es una instalación escénica sobre el Día de Muertos que han titulado Memoria de los Cuatro Barrios. Memoria de los Cuatro Barrios. Únicas funciones. Octubre 31 y noviembre 1, 2 y 3. Cada día habrá dos funciones, una a las 19 horas y otra a las 20 horas. La entrada general es de 50 pesos. Esto se lleva a cabo en Casa de Nadie, que está en la calle de JJ Herrera 23, aquí en Xalapa. Hay un teatro JJ Herrera, está muy cerca. La Casa de Nadie es un poco más abajo del teatro JJ Herrera. En Casa de Nadie es que se presenta Memoria de los Cuatro Barrios. El teatro JJ Herrera estuvo presentando un espectáculo también con Iván Cepeda Valdés, pero solo lo menciono porque sus funciones ya concluyeron. Dieron funciones y ya concluyeron estas. Otro recorrido de terror, por si les queda lejos la fábrica de San Bruno, si les queda un poco retirado. Bueno, pues hay otro recorrido bajo el título Los que habitan. Los que habitan, siente el terror. Este recorrido se está dando en dos sedes. Una aquí en Xalapa, que es en la avenida 20 de noviembre 256. Iniciaron el 28 de octubre y tendrán presentaciones hasta el 4 de noviembre. El horario en que se da este evento, este espectáculo, es a partir de las 8 de la noche y hasta las 11:30. Estas instalaciones de este recorrido, Los que habitan, siente el terror, están, ya habíamos dicho, en 20 de noviembre. El número es 256, pero para que ustedes se ubiquen, porque pues, es una avenida muy, muy larga aquí en la ciudad de Xalapa, está frente a la Quinta de las Rosas. Entonces está la Quinta de las Rosas en Avenida 20 de Noviembre, que yo creo que es un referente que sí identificamos con mayor facilidad todos. Entonces, enfrente, ahí están ubicadas las instalaciones de estos recorridos, Los que habitan, siente el terror. Una réplica de este espectáculo se presenta en Xico, en la calzada Atexolo, a Hacienda San Bartolo, en 27 de octubre al 4 de noviembre, en Xico, Veracruz. Vamos a escuchar algo de música, regresamos enseguida. Dile que he salido a desgarrar soledades, así como ellas mi alma desgarraron. dile que he salido a matar todas las penas, así como las penas mi corazón mataron. Si viene la muerte, si viene a buscarme, si viene la muerte, si viene a buscarme, dile que hoy desperté por encima del bien, dile que hoy desperté por encima del mal, que ya estoy cansado de gritar que soy humano y que hoy he despertado como un fiero animal. Dile al amor que hoy le haré la guerra, dile a la guerra que hoy le haré la paz, dile a la paz que hoy le haré justicia y dile a la libertad que hoy le haré el amor. Si viene la muerte, si viene a buscarme, si viene la muerte, si viene a buscarme, dile que me espere que hoy le daré la vida, dile que me espere que hoy le daré la muerte. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Escuchamos a José Antonio Nachón, Si viene la muerte, se titula lo que le acabamos de escuchar a José Antonio Nachón. Les comentaba de los recorridos de terror Los que habitan, que se presentan 20 de noviembre a la altura de la Quinta de las Rosas, enfrente, y que se presentará también en Calzada Atecholo, en la Hacienda San Bartolo, en Xico. Están teniendo presentaciones desde el 27 de octubre y estas continúan hasta el 4 de noviembre. Los que habitan es una producción de Serpético Films en conjunto con empresarios de la región de Xalapa y Xico, que hacen estos recorridos llamados Los que habitan y que iniciaron desde las vísperas de las festividades de Día de Muertos y de Halloween en ambos municipios, en la capital del estado y en Xico, y que continúan hasta el 4 de noviembre. Los lugares son un ex beneficio de café. Uno se encuentra en 20 de noviembre. Si bien el frente pues ha tenido otras ocupaciones, creo que una cafetería también. Y en Xico es una hacienda, la Hacienda de San Bartolo, la cual cuenta con una gran historia y algunos pasadizos que le dan un toque de misterio, pues que favorece a este performance. La Casa del Terror Xalapa, su productor es Leonardo Virués. En esta ocasión buscaron un lugar céntrico para que la gente tuviera fácil acceso, y por eso ahora se hace en 20 de noviembre. Miguel Ángel Carrillo, que es clown y actor, se estuvo presentando en esta semana que pasó en la obra El Funcionario Bueno, esta obra de teatro que hay que ir a verla. Digo, porque hablando de funcionarios, pues todos tenemos que ver con alguno. Y una obra que habla de un funcionario bueno, pues sí es algo interesante. Pues Miguel Ángel Carrillo es actor, entre otras de esa obra, como clown también acaba de presentar un espectáculo en Área 51, Amar en clave de clown, Erotic Clown le llama. Pues él y muchos otros actores se integran a este espectáculo los que habitan y muestran una historia que trata de los problemas del sueño o aquello llamado cuando se te sube el muerto, que dicen, ¿verdad? Entonces, desarrollan esta historia en seis actos. En Jico es una historia que se entrelaza con la historia jalapeña, por lo que se recomienda asistir a ambas funciones. Es decir, no es exactamente la misma historia. Puede verse la que se presenta en Jalapa y puede verse la que se presenta en Jico, porque están entrelazadas, pero son diferentes. Los que habitan, recorridos de terror que produce Serpético Films, de nuestro amigo Julio Flores, quien hace teatro y además también hace cine. Teatro y cine. Entonces, lo que es los recorridos de terror. Pero tenemos también, no solo en Jico y en Jalapa, también en Naolinco. Estuvo por aquí de Títere Vivo Nisa Rendón para invitarnos a los recorridos escénicos en Jico, recorridos escénicos llamados Los Fantasmas de la Cantada. Estos se están realizando desde el día de hoy y hasta el 4 de noviembre en Naolinco, Veracruz, en el Salón Hidalgo, en Naolinco, en el centro de este poblado nuestro vecino. Allí puede uno acudir a descubrir el origen, el sentido de la cantada y disfrutar de dos espectáculos de leyendas de la región de Naolinco. La Viuda del Espinal, que es adaptación de la leyenda La Mansión Embrujada, a cargo del colectivo Manos a la Obra. Y el otro espectáculo es Ánima en Pena, Ánima en Paz, que es adaptación de la leyenda La Señora de Negro, a cargo del grupo Títere Vivo. A partir de las 6 de la tarde se dan estas funciones para toda la familia cada 30 minutos. Cada 30 minutos se puede pasar a estas funciones en el Salón Hidalgo en Naolinco. La cuota de recuperación es de 50 pesos en preventa, niños y tercera edad, y 65 pesos público en general. Se pueden adquirir boletos en un módulo de información que está instalado en el Parque de Naolinco y también en el Salón Hidalgo. Entonces llegamos a Naolinco y ahí vamos a ver un módulo informativo que está atendido ahí por gente de Títere Vivo, pues que están caracterizados pues para el evento y para la tradición. Y ahí se pueden tener los boletos en Naolinco también. Vamos a escuchar algo más de música, regresamos enseguida. De mi alma galopan dos caballos, uno blanco y uno negro, por mi alma galopando. Y en las noches cuando sueño vuelan, vuelan mis caballos, vuelan, vuelan y cabalgan mis caballos por los vientos. Caballo de paz, caballo de guerra, caballo de odio, caballo de amor, caballo sonrisa, caballo de llanto, caballo, caballo. Caballo, caballo de libertad, caballo, caballo, caballo de justicia, caballo, caballo de libertad. vuelan, vuelan mis caballos, vuelan, vuelan y cabalgan mis caballos a los cielos. Caballo de paz, caballo de guerra, caballo de odio, caballo de amor, caballo sonrisa, caballo de llanto, caballo, caballo, caballo de justicia, caballo, caballo de libertad, caballo, caballo, caballo de justicia, caballo, caballo de libertad, de libertad, de libertad. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Escuchamos Canción de los Caballos con José Antonio Nachón. No sé si sea jalapeño, pero él ha radicado aquí. Cuando sacó esa producción, este disco que contiene La Muerte Enamorada, Canción de los Caballos y demás, fue a presentarlo a Radio Universidad él mismo. Nuestras instalaciones estaban entonces en la parte posterior del Teatro del Estado. Y tuvimos la suerte y la coincidencia con él. Y era muy novedoso su disco en varios aspectos, por la novedad de su estilo y el tema alusivo a la muerte, pero incluso el acetato. Su acetato es translúcido. Esa producción es un acetato no negro. Después ya nos tocó ver muchos acetatos de colores azules y rojos y demás, pero en aquella ocasión un acetato blanco translúcido. La portada de su disco, además, en positivo por una cara y en la otra su propia fotografía con su larga cabellera y bigote en negativo, y estas canciones que en aquel entonces, y estamos hablando de los 80s, fue a presentar a Radio Universidad, y algunas las tocamos de su disco y otras las interpretó allí directamente con su guitarra. Y ahora pues nos viene muy, muy a modo y muy a tono varias de sus canciones, como son Canción de la Muerte Enamorada, que escuchamos al inicio del programa. Otro de los recorridos de terror que se está llevando a cabo en estos días en Jalapa se presenta también en la exfábrica de San Bruno. Hay dos recorridos allí mismo. Ya mencionamos con anterioridad Recorridos de Terror, así se llama nada más, Recorridos de Terror de la exfábrica de San Bruno, a beneficio de la Escuela de Lucha Libre, que realiza Reflejos Teatro y Títeres Fin del Mundo. Pero allí mismo, en esa misma sede, pero pues que es un lugar muy grande, allí se está presentando La Casa Maldita, así ni más ni menos. La Casa Maldita, dice, ven a conocer La Casa Maldita y grita de terror. Iniciaron desde el viernes 26 de octubre y están dando recorridos hasta el domingo 4 de noviembre. Recorridos continuos desde las 8 de la noche hasta la medianoche, con una cooperación de 50 pesos. Y pues hace un rato pasamos por allí y si hay mucho movimiento, a mucha gente le gusta que la asusten. Y se ve mucho movimiento por allí. Creo que estas actividades de los recorridos de terror, en donde vemos cosas muy tétricas, zombies y decapitados y todo este tipo de cosas, está siendo mucho más propicio para grupos de amigos, para grupos de jóvenes. Aún con eso se les está pidiendo, se les está sugiriendo, aconsejando que vayan con calzado cómodo, con ropa cómoda, que no les importe si se dan un resbalón por allí y por alguno de los sobresaltos más propio para público juvenil. Y los recorridos tradicionales, pues esos creo que puede acudir toda la familia. Los jóvenes también, porque también los disfrutan. Pero pues de pronto ahí pues llegan las mamás, las tías, las comadres, los niños y todos para historias que tienen que ver más con la tradición nuestra mexicana, con la tradición veracruzana. Nos presentan relatos, historias y leyendas. Pero bueno, pues si usted es muy muy valiente y le gusta esto de los sustos, pues ahí tiene dos opciones en la exfábrica de San Bruno: los recorridos de terror, que sin más tienen ese nombre, recorridos de terror, y la otra opción ahí mismo y prácticamente en el mismo horario está la casa maldita. Ahí directamente se pueden comprar los boletos. Si bien, si los buscan en Facebook como La Casa Maldita, van a encontrar una lista de lugares en los que pueden comprar su acceso, su ingreso, de manera anticipada, en The Black Maiden Café, que está en Plaza Real, en Hamburgochos, que está en 20 de noviembre, en Materiales para la Construcción Tucán, que está en Arboledas del Sumidero, en Cine Dental Room, que está en Araucarias, en Animal Dental Center, que está también en Araucarias, en Coatepec, en la calle de Juárez 115. Un porcentaje de las entradas de La Casa Maldita va a ser donado para las mejoras que se están realizando en la exfábrica de San Bruno. En estas instalaciones abandonadas, pues vecinos y comunidad cercana a estas instalaciones están realizando diversas actividades. Hay una escuela de lucha libre, un gimnasio de box, y hacen clases de baile y de ejercicio para señoras y jóvenes y demás. Entonces, estos dos eventos, estos dos recorridos, parte de sus entradas van a ser donadas para esas mejoras o ese mantenimiento de quienes están desarrollando actividades deportivas y culturales en la exfábrica de San Bruno. Queda prohibida la entrada a cualquier persona en estado de inconveniente, a menores de 15 años sin compañía de un adulto, y a personas que pudieran tener problemas cardíacos o epilépticos bajo su propio riesgo, porque el asunto sí está de mucho susto, de mucho miedo, de mucho sobresalto allí. Lo mismo que acá con los que habitan. Ahora, con estos nombres ustedes pueden buscar en Facebook y varios de ellos tienen videos. Por ejemplo, busquen Los Que Habitan en Facebook. Y busquen que sea este espectáculo y van a ver los datos, que se presentan 20 de noviembre. Entonces tienen ahí sus videos que si están aterradores. Ya les decía, Los Que Habitan lo produce Serpético Films, que encabeza Julio Flores, quien hace teatro pero además hace cine también. Entonces tiene varios cortometrajes. Entonces está ahí conjuntando estos dos talentos, estas dos vocaciones. Y para promoverlos, pues ahí tiene unos videos, si bien aterradores. Entonces entren y vean. Y si ven de recorridos de la fábrica, también tienen sus promocionales y también La Casa Maldita. Y tienen los videos de la gente recién saliendo ahí del recorrido, que cuentan directo al Facebook Live ahí sus impresiones sobre el terror que vivieron o no vivieron con estos recorridos. Lo mismo está pasando con todos los eventos. Búsquenlos. ¿Qué otros eventos tenemos para invitarles? Sí, debemos tener otros todavía, porque ya comentaba yo que tenemos muchos en Jalapa. Ah, pues está la Calavera Catrina, aquí muy cerca Digo acá muy cerca porque Radio Universidad está aquí en Clavijero 24, entre Altamirano y Juárez. Y aquí en la esquinita de Juárez está la Escuela Industrial Concepción Quirós, el patronato de la Escuela Industrial y el Ballet Folclórico de Veracruz presentan allí Ay Calavera Catrina, más de 50 artistas, músicos, actores y bailarines en escena. Iniciaron el viernes 26 de octubre, han estado dando funciones, pero les doy los datos de las funciones que alcanzan todavía. Es decir, mañana 1 de noviembre, el viernes 2 de noviembre y el sábado 3 de noviembre a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. El donativo es de 50 pesos. Estudiantes e INAPAN, solo 40 pesos. Ay Calavera Catrina, patronato de la Escuela Industrial, aquí en pleno centro de la ciudad, unas instalaciones amplias, un gran patio central, ahí se pone un gran escenario y 50 artistas en escena, entre músicos, bailarines y actores. Ya hemos visto alguna de estas emisiones pasadas. Allí se presenta. Y bueno, estamos llegando al final del programa, pero sí todavía tenemos otra invitación, otro de terror, se me estaba pasando. La Cabaña del Terror presenta El Circo Gitano. El Circo Gitano. Ya dieron funciones 27 y hasta hoy, pero quedan funciones para el 1, 2, 3 de noviembre y luego 9 y 10 de noviembre. La Cabaña del Terror, El Circo Gitano, se presenta a las 7 de la noche con un cover de 70 pesos en la calle Prolongación Serafín Olarte sin número. Esto es atrás de la USBI. Ahí deben ubicar la Escuela de Esgrima Camelot. Se acaba, dicen que la guerra ya ha comenzado. Escúchame, hermano, volveremos al cielo. Amigos, se nos termina el tiempo del programa. Solo les repito del único evento, el último evento que les mencionaba, la Cabaña del Terror, presenta El Circo Gitano. Es atrás de la USBI, hay una escuela de escritura.